Me he pasado la vida preguntándole a la gente que sabe, a muchos expertos, ¿cuál es el principal problema de este país? Señor experto, ¿cuál es el principal problema de este país? Señor experto, ¿cuál es el principal problema de este país? Señor experto, ¿cuál es el principal problema de este país? Señor experto, ¿cuál es el principal problema de este país? ¿Saben qué me han contestado todos? La impunidad y la corrupción. Hilo negro. Bueno, les voy a leer literalmente, como dicen por ahí, esto. Nada más para que vean. Los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del Partido Verde, junto con organizaciones sociales, coincidieron en quitar el radicalismo al paquete de las nuevas leyes anticorrupción con el fin de no violentar la Constitución mexicana y crear un modelo de versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que ni los haga víctimas del crimen ni vulnere su seguridad jurídica. Como esto es un celular y es mío, no lo puedo partir para metérselos en ya saben dónde. A ver, señores, señores, señores, señores, señores. Ustedes están cuidando su seguridad. Ok, está bien. ¿Y la mía? ¿Y la de él? ¿Y la de él? ¿Y la de él? ¿Y la de él? ¿Y la de él? ¿Valemos queso, señores senadores? Ah, ok, ya entendí. Primera parte. ¿Viola la Constitución? Ah, ok. Ustedes pueden robar, pueden ser tranzas, pueden ser. Eso no viola la Constitución. Miren, se nos va a poner más fácil. En este cuadrito está mejor dicho que nada. Así. No quieren publicar la ley 3 de 3. No se niegan a presentarla, pero no quieren que se publique. Quieren que sea una ley 0 de 0. ¿Por qué? Porque en este mundo cruel y despiadado, perro no come perro. Claro, si yo sé que tu patrimonio, si yo sé que tu declaración de impuestos y ya sé que tu lista de posibles abusos de confianza, abusos de poder, tráfico de influencias, hacen que tengas business, nexos y como le quieras llamar, entonces corres el riesgo que te ventanee. Corres el riesgo de que te pregunte, ¿por qué, señor Mancera, tiene usted 44 millones de pesos? Porque en este país nadie tiene 44 millones de pesos. Don Ador es el personaje principal de toda esta historia. Si tú revisas las leyes patrimoniales, las declaraciones patrimoniales que existen ahorita actualmente, de hace 10 años, 20 años, 30 años, te encontrarás a Don Ador, Don Ador, un cuate que le dona a todos los políticos de este país. A mí nunca me han donado ni un peso, pero a los políticos todo el mundo les dona. No, y no solamente eso, sino son como las telenovelas. Todo mundo les da herencias. Ya estamos hasta aquí de la corrupción. He hablado de este tema desde que Miguel de la Madrid era presidente de este país, cuando inventó lo de la renovación moral. Y ya pasaron del 80 y no sé cuántos al 2000, no sé cuántos cientos de años donde estamos exactamente en el mismo punto de origen. No, no, no, no, no. El tema no es publicar la ley 3 de 3, no se entrampen en sus propias trampas, perros no comen perros. No, la pregunta es, ¿por qué tienes ese dinero? ¿Lo tienes por Don Ador? ¿Lo tienes por herencia? ¿Lo tienes porque tienes un trabajo extraordinario? ¿Porque eres una lumbrera que se te ocurrió algo que a nadie se le ha ocurrido? ¿Eres el papá de Steve Jobs? No, señores. El tema es que la clase política mexicana gana más que cualquiera en cualquier parte del mundo. Y voy a poner un maldito ejemplo. Aquí en Jalisco, en el Congreso de Jalisco, el señor o señora o señorita, o sepa la bola quién, pues, que saca fotocopias, le pagan 29 mil pesos al mes. ¿Cuánto ganas tú? Tú, que tienes maestría, que ya pasaste por una licenciatura y que te friegas todo el santo día y que eres gerente o director de una empresa que está arriesgando su dinero, que está arriesgando su capital. ¿Cuánto ganas? 29 mil pesos al mes. No los ganas. No los ganas. No los ganas. Pero un señor que saca fotocopias en el Congreso de Jalisco gana 29 mil pesos al mes. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Debe de haber alguna razón. Saca 1 millón de copias, saca, no sé, te da masaje mientras está sacando copias, tiene una maestría en Harvard por sacar copias. Imagínate si revisáramos uno por uno. Gracias a estas leyes de transparencia, descubrimos el Toya Gate. ¿Te acuerdas del Toya Gate? Señores senadores, señores políticos mexicanos, ya estamos hasta aquí de la corrupción, ya estamos hasta aquí de la impunidad y ya estamos hasta aquí de ustedes que nos roban todos los malditos días. ¿Y qué vas a hacer tú para que perro no coma perro y que estos malditos por fin nos digan lo que ganan y cómo han obtenido sus riquezas mientras nosotros somos los jodidos y los pobres? Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?